Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría, de ayuda para el deudor. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y vamos a empezar este programa. Primeramente, chequen si estamos en vivo o si esto es una repetición. Es muy fácil, les voy a decir que hoy es jueves 16 de julio. Jueves 16 de julio del año 2015. Y en este momento son las 9 de la noche con 25 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Ya con eso ustedes pues ya checan su horario, ya pueden saber si es una repetición o un programa en vivo, ¿ok? Si están escuchando este programa en vivo, entonces pueden participar activamente en el mismo. ¿Cómo? Por los distintos medios que tenemos de contacto con ustedes. Nuestra línea telefónica 59-16-0410, el teléfono aquí directo a cabina, la LADA 0155, nuestro chat de la estación, ahí ustedes pueden escribir su caso como lo están haciendo ya algunas personas en este momento, www.radiodd.org, lo repito, www.radiodd.org, así de fácil, así de sencillo. Van a entrar ustedes, van a checar que hay un chat, ¿sí? En ese portal, luego abajito. Ahí en ese chat ustedes escriben su caso y con mucho gusto les podremos ayudar. Y bueno, primeramente, hoy a las 11 de la noche se tenían que anunciar las promociones que vamos a tener para que puedan liquidar sus deudas. No lo vamos a poder hacer hoy en la noche porque faltó un acreedor en confirmarnos. Nos va a confirmar hasta mañana el descuento que vamos a pactar para todos ustedes. Entonces será hasta mañana viernes, después de las 2 o 3 de la tarde, cuando vamos a informar cómo quedaron estructuradas estas promociones, ¿ok? Entonces ahí les pido un poquitín de paciencia nada más para que podamos tener ya todos los acreedores listos con los descuentos, los montos, todo el asunto y ustedes puedan participar en estas promociones que tenemos para que liquiden sus deudas con magníficos descuentos. Importante, acabando el programa de hoy, como anunciaba yo este asunto de las promociones, algunas personas nos enviaron correos electrónicos preguntando si podían participar. Esta promoción es únicamente para personas que estén afiliadas a nuestra organización, gente que estemos representando legalmente. Si ustedes no están afiliados, no pueden participar en estas promociones, no los podemos incluir porque no los estamos representando legalmente, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es meter un paquete con varias cuentas. Cuando se trata de promociones, metemos paquetes de 300, 500 cuentas más o menos. Y se le mandan estos paquetes a cada acreedor, ¿sí? Estos paquetes obviamente son un listado con el nombre del deudor, la cuenta con la que tiene el problema, el monto adeudado. Y lo que hace el acreedor en particular, por ejemplo algún banco, pues nos desglosa cada una de estas cuentas. A esta cuenta le vamos a dar un descuento del tanto por ciento, a esta otra tanto, ¿sí? Pum, pum, pum, pum, pum, y luego nos las manda de regreso. Algunas cuentas pues no pueden entrar en la promoción por cuestiones internas de cada acreedor. Eso se le explica ya a nuestro afiliado, pero la mayoría de las veces pasan sin problema, ¿sí? Entonces ya nos dan el descuento, que es un descuento preferente, un descuento muy alto, para que las personas que participaron en estas promociones puedan liquidar sus deudas ya de una buena vez. Entonces, les habíamos comunicado que se iban a publicar hoy en la noche, por este detalle de que nos falta un acreedor en confirmarnos exactamente el monto que nos va a proporcionar para esta promoción, pues va a ser hasta mañana que nos lo dé, después de las 12 del día, 2 de la tarde más o menos, ¿no? Por ahí así. De todas formas, se va a publicar en nuestro portal de internet. Se va a publicar en nuestro portal, en nuestro foro. Y se les va a enviar un masivo, o sea, un mensaje a su correo electrónico para que estén ustedes enterados de cómo va a funcionar esta promoción. También en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, igualmente aparecerá esta información, ¿ok? Bueno, En otros temas importantes, les comentábamos hoy por la tarde que estábamos promoviendo algunas leyes en beneficio de los deudores para que sea justa la cobranza. Nosotros no podemos evitar esa cobranza, nadie puede evitarla porque es un derecho que tiene el acreedor, ¿sí? Si a cualquiera de ustedes alguien les debiera dinero, pues ustedes claro que querrían cobrar. Entonces eso no lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es la mala cobranza, la cobranza amenazante, la cobranza agresiva, la cobranza intimidante, etcétera. Esa cobranza que no es ética, esa sí la podemos evitar. Entonces estas leyes que estamos impulsando son precisamente en ese sentido, de que la cobranza se realice de forma adecuada. También evitar las tasas de interés abusivas, de usura, como muchos bancos las manejan a su antojo, ponerle un tope máximo a esas tasas de interés. Y finalmente, el evitar el cóbralo chino por el total de sus nóminas. Les platicaba hoy por la tarde una persona que tiene una deuda con un banco y en ese mismo banco le están pagando su nómina. Bueno, lo que hace el banco en algún momento es que deja sin nada de dinero a este deudor, ¿sí? Sin un centavo de su sueldo. Y así lo aplica cada quincena hasta que acabe con la deuda. ¿Qué pasa? Bueno, pues que el deudor se queda sin dinero, que no puede pagar ni su comida, su renta, su luz, todo eso, pues obviamente no lo va a poder pagar. Entonces, buscamos que se ponga un tope máximo a este cóbralo chino del 30% de la nómina del deudor. Así al deudor le queda el 70% restante, se tendrá que ajustar en sus gastos, pero ya es una cuestión justa, ¿no? No es algo que deje en un estado de indefensión total al deudor. Entonces, en estos tres sentidos, es la propuesta de iniciativa de ley que estamos promoviendo, que la presentamos en la Cámara de Diputados hace algunas semanas, prosperó satisfactoriamente, ya pasó a la Cámara de Senadores, y ahorita ya nos estamos esperando a que le den el visto bueno. Esperemos que no le modifiquen muchas cosas, porque ya saben que a veces eso sucede con las leyes, ¿no? Ya se encuentra en Hacienda, ¿no? En estos momentos, esperemos que de ahí pase ya. La estamos impulsando, acabamos de ir al Senado apenas hace algunos días para meterles presión y que la pasen lo antes posible. Pero como nos comentaban ellos mismos, ¿no? O sea, atraviesa este periodo vacacional, podría ser que tarde un poco. El último de los puntos... Ah, no, faltan dos puntos, ¿verdad? Otro punto que quiero tratar es que ya es el sexto aniversario de este programa de radio, muy pronto. El 23 de julio se cumplen 6 años de que iniciamos con esta aventura, con estos programas de radio, donde hemos ayudado a miles y miles y miles de personas. Asesoría totalmente gratuita, el único programa de radio en toda América Latina, donde ustedes pueden escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Es algo que nos enorgullece bastante y ya son 6 años de la radio de la defensa del deudor. Y vamos a tener regalos, por supuesto, para celebrar este sexto aniversario. A partir del 20 de julio, estén muy pendientes de estos programas en vivo, porque vamos a tener algunos detallitos para ustedes mediante las mecánicas, ya saben, de una pregunta y las primeras respuestas se llevan regalo, ¿ok? Bueno, el último punto. En septiembre o en octubre, en octubre, vamos a tener otro foro de educación financiera. Ya tuvimos uno el 18 de junio en la Cámara de Diputados, el cual fue un éxito. La verdad nos gustó muchísimo, mucha información, todo afortunadamente salió muy bien. Como nos gustó mucho y mucha gente aprendió más de sus finanzas y cómo manejar su dinero y los créditos, etcétera, vamos a hacer otro, pero esta vez lo vamos a hacer en el Senado de la República. Ya fuimos a ver el auditorio donde se va a celebrar, es el Auditorio Octavio Paz, un lugar muy bonito, un auditorio bellísimo, y ahí será este nuevo foro de educación financiera en septiembre o en octubre. A las personas que quieran participar, porque ya nos están llegando algunos correos electrónicos pidiéndonos información e incluso queriendo apartar lugares para poder participar, ya les informaremos, todavía no pueden enviar solicitudes. Se anunciará, como siempre lo hacemos, de una manera correcta, que todos se enteren, por medio de nuestras redes sociales, correos electrónicos, etcétera. La mecánica para que ustedes puedan acudir. Aquí va a ser más reservado el asunto, ¿por qué? En la Cámara de Diputados, el auditorio donde se celebró el Foro de Educación Financiera pasado tenía capacidad de 350 personas. Este auditorio nada más tiene capacidad de 150. Entonces, es menos de la mitad. Desafortunadamente es el único pero que yo le veo a todo este asunto. Entonces, sí, va a ser más reservado. van a estar más cotizadas las entradas, son totalmente gratuitas, no cuestan un centavo, pero sí tienen que ir con invitación, si no, no los dejan entrar. Entonces ya les informaremos cómo va a ser la mecánica, ¿sí? A ese Francisco. En octubre nos vemos por allá en Guadalajara, por cierto, ¿eh? Estaré por allá visitándolos. Bueno, ahora sí, ya vámonos a asesorías, ¿no? Ya no hay más temas pendientes, ¿o sí? Vámonos a asesorías, recuerden, teléfono en cabina, 59-16-0410, 59-16-0410, la LADA, 0155, para que nos llamen y platiquen aquí su caso. En el chat de la estación, www.radiodd.org, www.radiodd.org, ya comienza la actividad. Hoy jueves 16 de julio del año 2015, ya 16 de julio, no puede ser. Parece que fue ayer que les decía yo que ya se había acabado el primer semestre del 2015. Estábamos apenas empezando julio, ya estamos a 15. A 16. ¿Qué 15 ni qué 15 es 15? Fue quincena ayer. Fue quincena ayer. Y ya. Julio, agosto, se acaba el año, pero de volada. Qué rápido. Nos mandan saludos a través de Twitter. Le mandamos saludos, por supuesto, a Carl. Le mandamos un saludote. Dice Herdy, productor de estos programas, que ya está conectado. Le mando un saludo y un abrazo. El deudor estresado, muy buenas noches. El deudor estresado, Francisco, muy buenas noches. Escuchándose la participación del Foro de Educación Financiera, que ahí es lo que les comentaba, ¿no? Hace un rato, que estuvo muy bueno. Sonia Elizabeth, muy buenas noches, ¿cómo estás? Paco nos pregunta a través del chat de la estación que su hijo obtuvo un crédito y dejó de pagar. Le llegó una carta en la cual le dicen que debe pagar 3,959 de 13,000 pesos y fracción que debe antes del 31 del presente. Y si no paga, inician un proceso extrajudicial. En el caso es que él no vive en su domicilio. Lo van a embargar. ¿Qué debe hacer en este caso? Primero, debemos entender qué quiere decir extrajudicial, ¿sí? Un proceso extrajudicial es todo lo contrario a un proceso judicial. Un proceso judicial implica un juzgado, implica un protocolo de una demanda mercantil, en este caso, por ejemplo. Un proceso extrajudicial es como lo están haciendo ahorita, te están queriendo cobrar despachos de cobranza la deuda de tu hijo, mi estimado Paco. Entonces, pues, el que inicie en un proceso extrajudicial es totalmente incoherente y absurdo, porque el proceso extrajudicial existe desde siempre. Desde que te hicieron la primera llamada para cobrarte, eso ya es una cobranza extrajudicial, que es todo lo contrario a judicial, por fuera de los juzgados. Despachos de cobranza, tratando de recuperar la deuda, solicitando el pago, pero sin juicio, sin demandas, sin embargos. Ahora, vamos a suponer, Paco, que el banco o el acreedor que tenga tu hijo lo demanda, ¿sí? Ahora sí ya existiría un proceso judicial, ¿sí? Es otra cosa diferente. Un proceso judicial. Llegarían, por ejemplo, si el domicilio que tienen registrado ahí en su base de datos es el tuyo, pues llegaría un actuario acompañado del abogado del acreedor, o de los abogados del acreedor, buscando a tu hijo para emplazarlo, para notificarlo, y en su caso, pues embargarlo. Pero ¿qué pasa? Que pues, tu hijo no vive ahí, ¿sí? Y eso es muy fácil de demostrar. El deudor ya no habita este domicilio. Pues no pueden hacerte nada, porque la deuda se la llevó tu hijo cuando se mudó de casa. La deuda, junto con todas las obligaciones que contraían, que llevaban consigo, bueno, pues se las llevó tu hijo cuando se mudó de casa. Entonces, simplemente el actuario tomaría nota de esta situación. A lo mejor te preguntan dónde vive tu hijo, si sabes y quieres hacerlo, pues les dices, y si no, pues no. No pasa nada. Y se tendrían que retirar, porque la acción legal recaería sobre el deudor únicamente, sobre el demandado. Tú no eres aval, tú no eres obligado solidario de tu hijo, por lo que comprendo en tu mensaje. Entonces, Paco, a ti no te podrían cobrar un centavo. Eso sí es muy importante, siempre y cuando tu hijo de verdad no habite ahí. Porque, ¿qué hacen muchas veces los abogados que acompañan al actuario, que van en representación del acreedor? Bueno, pues que preguntan por ahí en la tiendita, o a los vecinos, o a la gente de la zona, si realmente tu hijo no vive ahí. Porque, bueno, pues muchos deudores es lo que dicen, ¿no? No, pues que él ya no vive aquí, o muchos papás o familiares de los deudores, es que él ya no vive aquí. Cuando la realidad es que sí viven ahí, ¿no? Entonces se enteran que está mintiendo, bueno, pues entonces sí ejecutamos el embargo. Pero si en realidad no vive ahí, pues no tienes nada de qué preocuparte, Paco, no pasa absolutamente nada de nada. Dice megadeudor que tiene dos preguntas. Sus acreedores ya no llaman al teléfono fijo, ahora llaman al celular exclusivamente. El detalle es que solamente llaman de números de larga distancia. No sabe si debe contestar o si la llamada se le carga a él. ¿Debe contestar? Pues no, ¿para qué les contestas? Tú eres afiliado, que nos llamen a nosotros. Ellos tienen el fijo y su mail. Por otro lado, según entiende, contestarles es para mostrar que efectivamente se reconoce la deuda, pero aún así, ¿qué le garantiza que ellos, al reportar que no hay pago con su cliente, van a decir que sí les contestó? Pues sí, no hay garantía de nada, mi estimado megadeudor. Tú ya no les contestes, mira, ya te estamos representando. Tú deja ese asunto en nuestras manos. No te desgastes. Si te llaman, pues ya, y si tienes esos teléfonos que pueden bloquear esos números, pues bloquéalos, así de sencillo. Es que se hagan bolas ellos. Ya nosotros nos encargamos de manejar esas llamadas. Rosario Escalona nos contesta que su hijo adquirió una tarjeta de crédito en el banco Invex. Ya tenía mucho que no oía yo un caso de Invex. Y por motivos ajenos a su control, pues se quedó sin empleo. Y su deuda es de 35 mil pesos. Su pregunta es, ¿la pueden embargar por la deuda de su hijo? Él ya no vive con ella, con Rosario. ¿Qué puede hacer? Pues lo que le comentaba yo a Paco aplica exactamente igual para ti, Rosario. La deuda se la llevó tu hijo cuando se mudó de casa. Tú no eres su aval, tú no eres obligado solidario. Eres su mamá, pero eso legalmente no te obliga a pagar un centavo de lo que él deba. Entonces, si lo llegan a demandar, lo mismo. Se presenta el actuario junto con el abogado o los abogados de Index. Buscamos al hijo de su hijo, señora Rosario. No, pues él ya no vive aquí. Chispas, pues no van a poder ejecutar absolutamente ningún embargo, ni mucho menos, ni siquiera lo van a poder notificar. ¿Sabe usted dónde está? No, ni idea de dónde ande. O si sabe y usted lo quiere decir, bueno, pues también se vale, ¿no? A veces sucede. Lo puede hacer, ¿no? Ok, perfecto, nos retiramos. El actuario tomará nota de esta situación y se retirarán. Así de sencillo, ni embargos, ni mucho menos. No pasa nada. Imagínense ustedes que pudieran embargar a los papás del deudor nada más porque ahí vivió en algún momento. Sería un embargadero de aquellos, ¿no? Y qué injusticia, porque los papás, ¿qué obligación tienen? ¿No? Ya bastante hicieron criando al muchacho y pagando estudios y todo el asunto como para todavía pagar las deudas, pues no. La ley no funciona así. La ley señala que la deuda es del deudor exclusivamente, salvo las excepciones de la figura del aval y del deudor solidario, ¿sí? O el obligado solidario. En ese caso, bueno, pues sí, ahí sí, estas dos figuras tienen la misma obligación que el deudor mismo y tendrían que pagar la deuda. Pero cuando hablamos de tarjetas de crédito con Invex, por ejemplo, o de préstamos personales, pues no existe ninguna de estas dos figuras. Y pues la señora Rosario no tiene por qué pagar las deudas de su hijo y no le pueden hacer absolutamente nada. No la pueden embargar, ni mucho menos. El deudor estresado dice que no escucha. A ver si ya nos está escuchando. Italia dice que no nos escucha. A ver. No, ya bastante, sí. Ahí está, perfecto. Matrix, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Francisco, para el caso de que ha obtenido descuentos de 86 y 92% para Banamex, tiene otra con ellos mismos de 176 mil pesos. El descuento será en términos similares al entrar en promoción. Lo más seguro, no te lo puedo garantizar porque desconozco las condiciones exactas de esa cuenta en particular, como podría ser el tiempo que la tuviste y cuestiones muy específicas. Pero lo más seguro es que sí, mi estimado Francisco. Lo más seguro, ¿eh? No te lo garantizo, pero probablemente. Y nosotros vamos a hacer hasta lo imposible por conseguir esos descuentos, o mayores, si se puede, ¿no? ¿Por qué no? El deudor estresado, hoy salieron las promociones de los bancos para liquidar la deuda con ellos. Comentaba yo hace un ratito, mi estimado el deudor estresado, que lo vamos a tener que hacer hasta mañana, porque uno de los acreedores no nos ha mandado la información de los descuentos que nos va a ofrecer. Ya hablamos con ellos, nos dijeron que tenían por ahí un atraso, que mañana nos los mandan. Entonces no podemos mandar las promociones sin tener esa información. Entonces mañana, en cuanto la manden, luego subimos esta información. Pero de mañana no pasa. Quedó muy formal el acreedor de enviarnos esta información. Entonces ustedes van a tener este dato mañana. Vamos a ponerle aproximadamente a las 2 de la tarde. Si se puede antes, pues qué mejor, mi estimado el deudor estresado, ¿ok? Videgaray dice que ¿qué pasó? El 30% ya está aplicable sobre embargo de salarios. No hagamos caravana con sombrero ajeno. No, mi estimado Videgaray, no. Aquí nosotros estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es el embargo del sueldo, el cual se hace por medio de un requerimiento judicial, lo cual estoy totalmente de acuerdo contigo, cuyo tope máximo, de acuerdo a lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el 30%. Pero aquí estamos hablando de, por ejemplo, si tú le debes a HSBC y tu nómina te la pagan en Banamex, HSBC te tendría que demandar judicialmente por la vía mercantil, ¿sí?, para requerir el embargo de ese 30% de tu sueldo. No lo podría hacer directamente, ¿me entiendes? Y sí, si procede la demanda y el embargo, pues te demandarían ese 30%. Lo que nosotros estamos promoviendo es una cuestión completamente diferente. ¿Qué pasa? Cuando una persona le debe a un banco, ¿sí?, y le depositan su sueldo en ese mismo banco, no se requiere de la demanda mercantil. ¿Por qué? Porque existe una cláusula en los contratos de apertura de crédito simple, cuando hablamos de tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos de nómina, etcétera, etcétera, donde nosotros autorizamos al banco a cobrarse a lo chino de cualquier cuenta que ellos mismos nos manejen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que tenemos una deuda con Banamex y nuestro sueldo nos lo pagan en Banamex. Un buen día Banamex dice, ah, pues aquí Videgaray nos debe dinero y él recibe 15 mil pesos mensuales o quincenales. Vamos a poner 5 mil pesos. 5 mil pesos quincenales y nos debe 100 mil pesos. Pues le cobramos completitos los 5 mil pesos, así, automáticamente de tu quincena. Cada quincena, hasta que cubras los 100 mil pesos más intereses que se vayan acumulando que le debes a ese banco. ¿Sí? ¿Me entiendes? Lo que nosotros buscamos, mi estimado Videgaray, y para todos nuestros queridos radioescuchas para que quede claro, es que también se ponga un tope máximo de hasta el 30% de este descuento, que no es un embargo. No es un embargo porque no se requiere la orden de un juez. ¿Sí? Es la aplicación de una cláusula de un contrato que nosotros estamos celebrando con nuestro acreedor. Algunos nos dirán, ¿pero qué no el sueldo es inembargable? ¿Qué no se podría manejar ahí esta situación? Pues no, porque ¿qué pasa? Existe una laguna legal. Cuando el acreedor nos demanda, ¿sí?, y existe un embargo de parte de nuestro sueldo, en nuestro recibo de nómina aparecerá esta cuestión, ¿no? Embargo del 30% por orden judicial de la deuda de fulano de tal, ¿no? Y entonces si nosotros cobrábamos 10 mil pesos mensuales, pues nada más vamos a recibir 7 mil por este embargo, ¿no? Pero cuando no existe este juicio, ¿sí?, pero sí el descuento directo de nuestra nómina, funciona así. Nuestro patrón nos paga completitos nuestros 10 mil pesos. En nuestro recibo de nómina aparecen esos 10 mil pesos íntegros. Nos depositan ese dinero en la cuenta que nos está manejando el banco. En cuanto nos depositan ese dinero, deja de ser nuestro sueldo. Y se convierte legalmente en un dinero que el banco nos está manejando por una cuenta de ahorros o una cuenta de cheques, común y corriente. Por eso es que el banco tiene esa facultad de dejar al deudor como la purísima, ¿no?, sin cosa alguna. Entonces, si el deudor percibe 10 mil pesos mensuales y se los pagan en el mismo banco donde tiene la deuda, bueno, pues el banco agarra y se cobra esos 10 mil pesos sin necesidad de juicios, ni mucho menos, porque existe esa cláusula en el contrato, y lo hacen con la mano en la cintura porque no se trata ya del sueldo del trabajador, sino de un dinero común y corriente que le están manejando en una cuenta común y corriente. Eso es lo que estamos buscando. Están muy bien estas dudas para evitar confusiones. Hay que entender muy bien. Una cosa es el embargo del sueldo, el cual lo determinó la Suprema Corte de Justicia, me parece, el 23 de marzo pasado, donde señaló que se podía hacer hasta el 30% del excedente del salario mínimo. Pero ahí estamos hablando de que se requiere un proceso judicial. Y otra cosa es el cobro a lo chino, que es lo que nosotros estamos buscando evitar. Pues por esta cláusula, ¿no?, que el mismo deudor acepta al aceptar el crédito. Dice Francisco que, a ver si por antigüedad se gana un premio. Dice el deudor estresado que permítame realizarle una pregunta en la que en agosto del 2014 llegó una propuesta a su casa de pago de Banorte. Con una buena quita, por conducto del área de negociaciones, se solicitó la carta convenio. Supuestamente en aquel entonces pagó su deuda. Le comentaron que con dicho pago se tomaría como saldada su cuenta. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que no fue así, ya que en el reporte de crédito aparece que se tomó como pago parcial. ¿Qué pasaría? ¿Se puede hacer algo para borrar ese estatus en el buró y que aparezca como cuenta al corriente o cuenta saldada? Ya ha pagado otras cuentas y aparece como cuenta al corriente. Sí, mi estimado el deudor estresado, nosotros nos hacemos 100% responsables de esas negociaciones. Si el acreedor no cumplió con su parte al eliminar ese registro de que tú tienes algún adeudo con ellos por medio de este convenio que se celebró, nuestra área jurídica presenta el recurso ante la Condusef para obligar al acreedor a que cumpla con esta situación. Mi consejo y mi recomendación es que el día de mañana te pongas en contacto vía telefónica con tu asesor de aquí de Defensa del Deudor, le comentes esta situación para tomar cartas en el asunto, presentar la reclamación ante la Condusef y que, como las otras cuentas que te hemos negociado, pues ya aparezca como pagada, mi estimado el deudor estresado. Hoy jueves 16 de julio del año 2015, en este momento, 9:50 de la noche. Sí, es que aquí en Facebook le dicen a Videgaray que no es lo mismo. Sí, efectivamente, no es lo mismo el embargo del sueldo, que sí es hasta el 30%, y el cóbralo chino, que ahí sí se cobran el 100% de la nómina del trabajador. Es lo que queremos evitar, que lo hagan de esta forma, por medio de esta propuesta de ley. Francisco, proceso extrajudicial, no seas mala onda, ya págame, exactamente. Ya nos vamos, ¿qué? 9:52, no, todavía quedan 8 minutos de programa, muy buenos. Por ahí ya Germi puso la flechita, las personas que tienen problemas de audio, tenemos otro servidor de respaldo, aquí arribita dice, dale clic acá, y con eso nos escuchan. Gustavo dice que si le podemos ayudar, tiene un atraso con una tarjeta de crédito con Banorte, y esto le pasó a un familiar de este nombre, algo así dice, Certec, el cual sus empleados lo hostigan. Sí te podemos ayudar, mi estimado Gustavo. Necesitamos saber cuánto es lo que les debes y desde cuándo no pagas para poder brindarte una asesoría más completa, ¿no? Para poder ayudarte de una manera más concreta. Edgar Ramírez dice, su pregunta es, adquirí una deuda con el banco Invex y es de 30,000 pesos. su pregunta es, el banco tiene la dirección de su vecino. Cuando quieran embargar, procede el embargo en el domicilio de su vecino. Pues pasaría eso, o sea, se presentarían en el domicilio de tu vecino y preguntarían por el señor Gustavo. Y entonces tu vecino, pues obviamente va a decir, no, pues aquí el señor Gustavo no vive, vive en la casa de junto. Y entonces ahí pasaría, ¿no? A tocarte y a notificarte ahí en ese domicilio donde vives. Si se va a ejecutar un embargo, bueno, ahí sí se los complicas porque ya no podrían embargar ese domicilio. Tendrían que regresar al juzgado y entonces modificar la diligencia de embargo y regresar ya con el domicilio correcto para ejecutar este mandato judicial, ¿no? Pero mientras, bueno, pues te ganas algún tiempecillo, ¿no? Gustavo dice que tiene un mes de atraso. ¿Cuánto les debes, mi estimado Gustavo? Es importante saber eso también porque así podemos medir tu nivel de riesgo. Esto se mide en base a algunos factores. En el acreedor, tipo de acreedor, tipo de crédito. Bueno, pues el acreedor es Banorte, el tipo de crédito es una tarjeta de crédito. Tiempo sin pagar, un mes. Ya con eso vamos viendo tu nivel de riesgo de demanda. Finalmente, el monto adeudado. Si se debe poquito, si se debe mucho, o sea, esto nos va a dar estos cuatro factores básicos, nos ayudarán a interpretar, a proyectar un nivel de riesgo de demanda y así poder diseñar una estrategia adecuada a tu situación, mi estimado Gustavo. Entonces, Edgar, pues sí, podrían ir a notificar, a emplazar ahí en el domicilio de tu vecino, pues obviamente tú no vives ahí. Yo creo que tu vecino va a decir dónde vives. A lo mejor es muy buen vecino y les dice, no, pues no sé dónde viva. Eso te daría mucho tiempo para poder organizarte y comenzar con tu defensa desde antes de que te emplacen. Eso es fantástico. Digo, no sé cómo sea tu vecino. Debe 15,000 pesos, Gustavo. Ah, entonces no hay nivel de riesgo de demanda. O sea, es nulo el riesgo de demanda que tienes, mi estimado Gustavo. ¿Por qué? Porque Banorte, pues, demanda, pero demanda poco, por tarjeta de crédito, y el monto no es alto, y llevas muy poco tiempo sin pagar, entonces ahorita no hay ningún riesgo de que te vayan a demandar. Digo, los cobradores, por supuesto, ellos van a decir que ya está lista la demanda, y que mañana o pasado mañana te van a ir a embargar, con patrullas y con ambulancias, y que vas a ver, y que uy, uy, uy. Pero bueno, eso es lo que dice el cobrador. Todo eso está en su cabeza, es su imaginación. La realidad, mi estimado Gustavo, es que por 15 mil pesos, con un mes de atraso, Banorte, por una tarjeta de crédito, no te va a demandar ahorita. Desecha esa posibilidad por completo. A lo mejor en un año o en dos años ya podríamos estar contemplando algún nivel de riesgo medio, ¿no? Todavía ni siquiera alto. Medio. Por los intereses acumulados y el tiempo que ha pasado. Pero ahorita tranquilamente un año, sin riesgo alguno, para juntar 15 mil pesos y si quieres que negociemos tu deuda con unos 3 mil o 4 mil pesos, la estamos liquidando en su totalidad, mi estimado Gustavo, y te olvidas del problema ya, definitivamente. Para eso estamos. Luna Blue sigue sin escuchar, su celular ya abrió varias páginas y no escucha, que se le ayudamos. En este caso, les recomiendo mucho que descarguen nuestra aplicación. Tenemos una aplicación de defensa del deudor en iTunes y en Google Play para nuestros amigos que usen sistema Android. Es gratuita. Se meten al Google Play o iTunes y buscan DDDMX, triple DDDO, M de Miguel X. Y van a ver la aplicación, la descargan y ya en esa aplicación prácticamente todos los celulares pueden reproducir el audio sin ningún problema. Y así pueden participar con nosotros, mi estimada Luna Blue. Qué lástima, hombre, que no nos pueda escuchar. Sí, sí, aquí en Facebook insisten mucho en lo que comentaba Videgaray. Sí son cosas diferentes, sí son cosas diferentes. Como atinadamente señala Luis, una cosa es un embargo, pues obviamente se requiere una demanda y un proceso judicial, y ese es el que tiene tope del 30%, y otra cosa, como nos está comentando él, que le está pasando, es el cobro a lo chino, que no requiere demandas ni nada, ese es directo, porque está esa cláusula en el contrato, donde uno autoriza al acreedor a cobrarse cualquier saldo insoluto, de cualquier cuenta de que nos esté manejando ellos, ¿no? Cuentas de ahorros, cuentas de cheques, cuentas de lo que sea, donde haya dinero. El banco ahí con la mano en la cintura se cobra, pero tiene que ser el mismo banco con el que tenemos la deuda. Si son bancos diferentes, ya se requiere un proceso judicial. El deudor estresado dice, perfecto, mañana mismo se pone en contacto con el área de negociaciones. Sí, es muy importante, mi estimado el deudor estresado, y esto va para todos nuestros queridos radioescuchas. Cuando nosotros realizamos la negociación en su representación, ustedes no tienen nada de qué preocuparse, ¿eh? Nosotros nos hacemos 100% responsables de esa negociación. Y si después el banco no quiere reconocer el acuerdo, nosotros mandamos a nuestros abogados en representación de ustedes a que presente la reclamación formalmente ante la CONDUCEF. En 6 años que llevamos trabajando, más de 20,000 deudores que han pagado sus deudas con nuestra ayuda, o sea, miles y miles y miles de cuentas. En todo ese tiempo, siempre hemos logrado que la CONDUCEF nos apoye en ese sentido y el acreedor termina reconociendo el convenio y se acabó el problema. En todos estos años, en esas miles y miles y miles de cuentas que hemos negociado, quizás cuántas son, vamos a poner un promedio de 3 cuentas por deudor, son más de 60 mil cuentas que hemos negociado, quizás como 80 mil cuentas que hemos negociado aquí en la organización. Solamente una vez, ni la CONDUCEF nos pudo ayudar. De todas esas miles, solamente una vez la CONDUCEF no dijo, ¿sabes qué? No se puede obligar al banco. ¿Qué hicimos? Renegociamos esa cuenta y con dinero de la organización, porque tenemos un fondo para este tipo de situaciones, con ese dinero se pagó la deuda. Y ya, el deudor ya, desde que pagó la primera vez, ya él ya tenía liquidada su deuda. Ya nosotros nos hicimos responsables y de esa situación se pagó, se acabó el asunto. Solamente una vez. Entonces, mi estimado, el deudor estresado, pues no tienes mucho de qué preocuparte, ¿no? Bueno, tenemos programa el lunes de 3 a 4 de la tarde. Chequen bien la configuración de sus celulares para que nos puedan escuchar. Descarguen la aplicación si no nos pueden escuchar para que tengan esa facilidad. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les mando un saludote y un abrazo. 10 de la noche en punto. Pasen un excelente fin de semana. Tenemos programa en vivo el próximo lunes. Ya estamos a 20, ¿no? El próximo lunes, según yo. A ver. Sí, lunes 20. Ya 6 años de la radio de la defensa del deudor, parece que fue ayer cuando comenzamos con nuestro programa. Nuestro primer programa tuvo 11 radioescuchas, 11 personas nos estaban escuchando en esa primera emisión. Ahora ya son miles y miles, tan solo en el foro, ahorita nos están escuchando, ahorita les digo, nada más en el foro, que es 357 personas solamente en el foro. más todos los demás que nos están sintonizando a través del portal de la radio, más todos los demás que nos escuchan a través de Twitter, más todos los demás que nos escuchan por los diferentes medios. O sea, de verdad, muchas gracias por su apoyo y su confianza. 6 años, entonces, a partir del próximo lunes, ya les vamos a decir qué les vamos a regalar, cómo va a funcionar la mecánica y todo el asunto. Estén al pendiente de las redes sociales, porque es posible que en el transcurso del fin de semana, a través de Facebook y de Twitter, adelantemos esa información, ¿ok? Dice Kevin Zamudio que su pregunta, ¿qué bancos embargan por la cantidad de 30,000 pesos y demora de 2 años? Todos pueden demandar y absolutamente todos pueden embargar. Dependiendo del banco es el nivel de riesgo, pero comienzas ahí con un nivel bajo y puede llegar a medio y a incluso a un nivel alto dependiendo del banco, mi estimado Kevin Zamudio. Casi 6 años de podcast también, por supuesto. Muchas gracias a Helmi, productor de estos programas. Sin él, estos programas no serían nada. Dice el deudor estresado que lleva 1 año y medio con negociación con Banco Azteca y no se consiguió nada de nada. Solicitó que se pausara esa cuenta. Ya le llegó a su domicilio el 30 de junio una propuesta de Secorce para saldar con 3,100 pesos. Algo pasó que hoy le enviaron un mensaje del área de negociaciones que ya no fue posible liquidar esa deuda, sino con 4,390, nos comenta. Según el deudor estresado, realizó ese trámite a tiempo, ya que por ese medio se enteró hace como un mes que habría promociones con los bancos para saldar más rápido. Pensó en liquidar con la deuda con Secorce, basado en la propuesta que recibió. Le gustaría participar en esas promociones el día de mañana, ya que tiene como afiliado desde el 16 de marzo de 2011. Hasta la fecha tiene la solvencia para pagar con una buena quita sus deudas. Claro que sí, mi estimado deudor. Habla con tu asesor respecto a esa cuenta de Banco Azteca para que él te diga el motivo por el cual no se pudo pagar con ese monto. Podría ser que el descuento no haya sido real. Recordemos que 7 de cada 10 ofrecimientos que hacen los despachos de cobranza son falsos. Entonces, aunque la oferta suene excelente, si no es real, pues ni modo que te digamos paga, ¿no? No, nada más vas a abonar a la deuda. Quizás eso es lo que haya pasado, lo desconozco por completo. Platica mañana con tu asesor, que te despeje esa duda y nos platicas qué es lo que te comentó en el próximo programa el día lunes, ¿ok? Hipotecado dice, ¿cuánto tiempo tarda en responder un correo de defensa del deudor? Ayer mandó información para asesoría y saber si es posible que la apoyemos, pero no tiene información al respecto. Híjole, mi estimado hipotecado, más o menos entre 48 y 72 horas, ¿por qué? Porque nos llegan cientos y cientos y cientos de correos. Si te urge mucho, llama por teléfono mañana a nuestras oficinas para que obtengas respuesta inmediata. Pero a través de correo puede tardar un poco. Y aparte, ¿qué tal que no nos llegó tu correo? Te vas a quedar esperando la respuesta. Nada como que nos llamen por teléfono. Ahí tenemos las líneas, nos llaman, platican con nosotros. Con todo el gusto del mundo les brindamos el apoyo. Bueno, ahora sí, ya me voy. Cuídense mucho. Pasen excelente fin de semana. Y por aquí nos escuchamos el próximo lunes, semana de aniversario de este programa de radio, 6º aniversario. Deudas, dudas y soluciones. Hasta el próximo lunes, Helmi. Muchas gracias por todo.